Séptimo encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad. Tres días de charlas y exposición de material de distribuidoras y editoriales. Una cita con la difusión y el debate. Para más información visita la web clinamen.org/feria, donde encontrarás todo el programa. Séptimo encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad. En la calle Luis Cabrera, número 19, Metro Prosperidad. Pues nos encontramos momentos antes de que comience la charla que van a dar los compañeros griegos y tenemos la posibilidad de hablar con uno de ellos, que justo se nos escapa ya porque tiene que comenzar la intervención. Y la pregunta que quería realizarte, compañero, ¿cuál es el significado de la insurrección que vivió Grecia desde el 6 de diciembre del pasado año? Para mí lo más importante es que antes de la revuelta griega se había hecho un trabajo muy sistemático y muy continuo por parte de los compañeros griegos. Es que lo que quiero decir es que esta revuelta no surgió así, sino habían un montón de actividades, de locales, de grupos, de acciones que crearon una conciencia social, ¿no?, en una parte de la población, y esta conciencia se manifestó durante el diciembre. Lo que quiero decir que no, aparte de estos días de ataques a las comisarías y todas estas cosas, hay un montón de cosas antes de diciembre, durante diciembre y después de diciembre que no tienen que ver con la imagen que llega aquí, que es la imagen de los disturbios solo, sino se trata de cosas que tienen que ver con este trabajo continuo, con un montón de cosas que se hacen, que tenemos que hacer para llegar a tener revueltas como la que pasó en diciembre. O sea, una cosa es la imagen, los disturbios, y otra cosa es los deberes, digamos. Yo usaría la palabra deberes, aunque suena un poco rara, ¿no? Los deberes que tenemos que hacer para llegar a tener una revuelta tan importante. Y estos deberes tienen que ver con la acción en la calle, con la responsabilidad y con el compromiso, ¿no? Y aparte de esto, con la solidaridad entre nosotros, ¿no? O sea, no tiene sentido salir a la calle, hacer cosas, exponerse, tener detenidos y luego no apoyar los detenidos. Hacer una asamblea para apoyar los detenidos y en la asamblea y que sea una asamblea de 20 personas, ¿no? O sea, no tiene sentido participar en cosas solo para disfrutarlas un poco, ¿no? No puedes participar sin asumir la responsabilidad que conlleva esta participación, ¿no? Es un conjunto, o sea, lo que quiero decir es que la revuelta es un conjunto de cosas. Desde los disturbios hasta este tipo de deberes, este tipo de cosas, este tipo de trabajo. Es la solidaridad, es pegar carteles, es escribir y elaborar textos, es producir un discurso continuo. Sin la producción de un discurso continuo, no puedes llegar a tener. Y lo que es más importante es que cuando realizas un trabajo de este tipo, no sabes si vas a vivir, si este trabajo tendrá un resultado positivo, si puede provocar una revuelta o cualquier cosa, ¿no? Lo haces sin saber, lo haces con con una ignorancia, ¿no? Ignorando si este discurso, este trabajo podrá penetrar la conciencia social. ¿Me explico? No sé. Sí. ¿No? Es un término muy importante en griego, es el término alilegui, solidaridad. Sí, la solidaridad, ¿no? Porque la solidaridad es la cosa que permite que la gente salga a la calle. La gente puede salir a la calle y se puede exponer si sabe que si algo sale mal, habrá un movimiento que puede apoyar a los presos, ¿no? Si yo sé que en el caso que me detengan, habrá una asamblea que me apoyará, que me apoya, entonces saldré a la calle. Si no, quedaré en casa, ¿no? Y compañero, tú que conoces la realidad también del movimiento libertario en España, ¿crees que nos queda mucho todavía? Mira, no es una cuestión, no es una cuestión de comparar, no se trata de comparar, esto es un poco, con esta dimensión un poco, yo no he vivido algo como lo que pasó en Grecia y quería vivirlo, no es este sentido, no hace falta admirar, no hace falta pensar en un nivel imaginario, qué bien lo que pasa en Grecia, esto no ayuda ni los griegos ni nosotros, ni ayuda a la gente aquí, ¿no? Lo importante es asumir las responsabilidades, tener un compromiso con las cosas, esto, y apoyar y estar en las cosas cuando las cosas salen bien y también cuando las cosas salen mal. A las duras y a las maduras, sí, exacto. En castellano. Sí, exacto. En griego no. Habrá otro parecido, exacto, ¿eh? No. Pero lo que más importante es que no mitifiquemos las cosas, ¿no? Porque no es una situación, la revuelta no es una situación en general, o sea, placentera, agradable en general. Hay momentos agradables, pero también hay momentos de angustia, hay momentos de cansancio, hay momentos, o sea, una es una realidad compleja como toda la vida. Puedes decir, bueno, decimos que la vida es buena en general, pero por otro lado sabemos que la vida no es siempre buena. Otras veces es buena, otras veces, pero nos gusta la vida. Así pasa con la revuelta, nos gusta la revuelta, pero en la revuelta también hay heridos, hay detenidos, hay un montón de cosas. Hay cosas que al final fracasan. Ahora vivimos una en los últimos meses después de diciembre, hemos vivido un contraataque por parte del Estado y los fachas en Grecia muy fuerte. Hay presión social, hay muchas cosas. Y esto, lo que para mí es lo más importante es el compromiso, el trabajo, la constancia, ¿no? Esa es la clave. Esto la para clave. Mí es el resumen, así resumiría la... La constancia es la clave. Sí, el significado. Lo has dejado bastante claro, compañero. Efgaristopoli, Filos. Venga, y ya gracias. No, ya no te retengo mucho más. Vale, muchas gracias. Gracias. Calati.